desenfunden sus armas, porque comienza Los Originales. ¿Nunca habías oído esta canción, María Juliana? Pero porque estamos como tan en el lejano oeste. Ah, pero dime si esta canción no te lleva al compositor, claro, que murió al western. Al western. Hoy toda, ¿sí?, la música que van a oír de fondo es de una leyenda que tristemente nos dejó el día de hoy, el maestro Ennio Morricone. Hola, Emilio. Muchachos, ¿cómo les va, hombre? ¿Qué hubo? ¿Cómo le van? No, qué pena interrumpirlos, pero pues eso es de rigor, es que uno en remoto, todo el mundo lejos, no hay problema. A ver, ¿qué quisiera hacer la intro? Vamos a tratar de hablar con Emilio lo máximo posible, pero lo menos posible, porque si no, se vuelve un solo de boca que la gente no va a entender. A ver, ¿cómo arranco esta historia? El señor Morricone se murió a los 90 y qué, ¿uno? ¿91 años? Sí. 92, sí, 91. Bueno, yo no me voy a dar bomba, pero el tipo lo vi dos veces con su filarmónica y con sus coros y todo. Pero lo que yo creo que tiene valor del señor es que la gente no lo conoce. Lo conocen por su música, pero no por sus premios. O sea, cada vez que Ennio Morricone perdía, ganaba John Williams. Curiosamente, el señor se ganó el Príncipe de Asturias este año, que no va a recibir nunca. Pero yo creo que es la persona más importante en la composición y para mí el mejor compositor que ha existido en toda la historia de bandas sonoras. Para mí ha sido un enigma entender cómo hacen una banda sonora. Me parece que es lo más difícil que hay en toda la historia de todo lo que me he imaginado. Y este man hizo 500 sin problema, de las cuales yo creo que hay 20 que son impasables en fama. Y pues sería un bodrio absoluto de este programa poner las canciones de Ennio Morricone, pues porque seguramente perdemos una audiencia muy grande. Entonces lo que hablamos con Emilio y sugerimos fue escoger 20 cortinas de Morricone, contando antes de cada dato que demos de qué es la cortina, de qué película es, y la dejamos en un sinfín hasta que se acabe la nota. Entonces, si Nicolás se demora 11 minutos en una nota, la cortina se repite 5 veces en un sinfín. ¿Usted perfecto, qué opina? Me parece magnífica idea. Si yo me demoro 2 minutos en una nota, que es lo acostumbrado, la cortina suena hasta la mitad. Que es así lo que hubiera querido Ennio Morricone. Exacto. Si Laura se demora, no sabemos. A veces sí, a veces no. María Juliana, a veces sí, a veces no. Emilio sí se le va a oír completa siempre, por supuesto. Pero a Nicolás se le va a repetir, Jonathan, en sinfín hasta que acabe. Porque él ya, él decidió que no hay reglas para sus notas, que son demasiado interesantes. Es lo que quiero decir. Muy interesantes. Pasadas. Entonces no hay nada que hablar. Entonces, estábamos escuchando la... Exacto, bien, Jonathan, y suele. Estamos escuchando la primera gran banda sonora que hizo de la serie de las películas del Spaghetti Western. Y esta se llama The Good, The Bad and The Ugly. En italiano, Orlando. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo está? Rivera. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo se llama esta banda sonora en italiano? ¿El bueno, el malo y el feo? ¿Cómo se llamaba? Que es que no recuerdo. Debe ser el bravo, el bueno, el bruto. No, pues ya lleva 9, hermano. Son 3 nomás. 3. Oh. Aquí la tengo. Es el bueno, el bruto y el cativo. El cativo, sí. Pero el cativo el bueno, sí, pero bruto, si fuera así lo hubiera dicho, hermano. Bueno, quería hacerle una prueba de italiano a Orlando y está un poco desentrenado porque la pandemia desentrena, ¿no? No había el bono, bueno, el maleta, Nico, y el feoli, así. El bono, el bruto, el cativo. Bueno, pero subámosle un poquito a la banda sonora del feoli. Bono, el mayo y el feo. El señor se cayó y se partió el fémur y se murió, imagínese. Es que esa vaina, no, a esa edad, sí, es complicada. No, esa vaina a mi edad es suficiente para matarlo a uno, sea fresco. No, tranquilo. No, mi recomendación, nunca se les parte el fémur, es una jartera. No, es un complicado. Una amiga mía, la queridísima Misty Wells, se mandó a operar la cadera porque no podía correr más y dijo, no, yo con esto quedo perfecto. Uh-huh. Y quedó bien. Y a los 8 días se le soltó. Ah. Y gritaba no. sola en la casa. Y llegaron los manes y le hicieron un empujón y lo volvieron a cuadrar esa vaina. Yo no quisiera pasar por eso, brother. No, aburrido. Bueno, mijo, ¿qué más? Bien. ¿Fin de semana bien? Mucha lluvia. Pero es que era necesario, Nico. Es que... mucha lluvia. Es que la historia también, de Colombia... Nico. Mientras ¿hoy? Que en Europa hubo mucha lluvia cuando todo el mundo estaba encerrado. Y ahora es el verano que no tiene fin ni fondo. En Colombia era un verano y todo el mundo sudando en la casa y en petróleo. Y ahora que ya van a abrir de pronto, ya lloviendo todo el día. Es que esas... somos al revés, ¿usted me entiende? Mm. Oiga, esta canción la usaron mucho en publicidad, ¿no? En todas las en todos los comerciales y nunca pagaron derechos. Nada. ¿Puedo decir una que me acuerdo? No, diga 5, es que era como 20. Me acuerdo unas llantas de Campero, que eran unas llantas, digamos, no para... ¿Llantas? Sedán, no, era de Icollantas. Y se llamaban Laredo esas llantas, y eran llantas para jeeps y para... Y entonces sonaba turururu, Laredo, decían. ¿Sí? Sí, me acuerdo, entre otras tantas. Y salía el carro ahí en el viejo este, la vaina. Yo tengo una reciente. Exacto, eso era de collantas, ya no recuerdo. Claro. Ahora esas llantas se rompían con la primera piedra, ¿no? Explotaban, ¿no? Hombre, no, tampoco, eran buenas. Collantas nunca hizo una buena llanta. No, buenísimas llantas. Y los, pues, y los ceniceros no existen. Quedaban, y los ceniceros quedaban de regalo, que era como una llantica con un cenicero en la mitad, hermosos. Pero eso se acabó, hermano. Sí, pero eran muy buenas las llantas, de ellos eran muy buenas. Como se acabó, James, ¿no? Bueno. No, déjelo. No, pues se acabó porque es que llegó competencia, porque es que viene la apertura en el año 90, llega en competencia. Ya, por ejemplo, uno va a comprar llantas hoy y encuentra uno muchas llantas de la China. Hasta por Las Michelin, y las Michelin, también todavía se encuentran, claro. Y pero las, caras, a 300 millones de pesos cuatro llantas. Las Bridgestone, además las llantas han cambiado, ¿no? Hay carros que tienen un sistema de llantas que si uno cae en un hueco no se pincha, sino que la llanta se empieza a inflar nuevamente. Esas son las que necesito yo. Tema del día, Nicolás, por favor, porque la canción ya va 4 veces. Piripiripi. Si tuvieras que llevar la súbele misma más, ropa Jonathan. Todos los días, ¿qué escogerías? Pues a Nicolás no se le hace la pregunta porque siempre se pone oiga, lo mismo desde me está que diciendo, lo conozco. Me está diciendo Cristian Mejía, ¿esas no eran Uniroyal? Estoy pensando, ¿eso era de Icollantas también? ¿Uniroyal? Es que creo que eran otras. Que hacían botas no, también, sí. Uniroyal. Pero, es, no importar, pero esto se hasta ya, la sopa. No, importar, es un dato de una precisión como decir que... Si, como hacer un error tan con grave Martín como de Francisco que, y él le da el dato no, exacto, no, porque él está hermano. En otro lado. Mire. No, pero por eso, pero a las 12, ¿por qué no usted se integra un rato ahí gratis, free? No, me dice Cristian Mejía que es un Uniroyal y yo le creo. Bueno, Cristian, no me importa gordito. Si es Uniroyal o Icollantas. Pero mándale un saludo al gordito que él nos gordito, quiere. Gordito, saludos, pero es que Nico me quiere meter en un dilema que no nos interesa. ¿Ok? Otra vez la música, Jonathan. ¿Cómo así no para callar a este man? Tema del día. Si tuvieras así que llevar la misma ropa todos los días, ¿qué escogerías? Bueno, ahí les dejamos la nota a los oyentes. Emilio. Vamos con la primera canción del programa, por favor. Listo, vamos con esto. Lo nuevo de Manu Chao que salió el viernes pasado. Se llama Salaryman. Mind the gap, Salaryman. Yeah. days a week, business kick, mind the gap, hurry quick, 10:30, time to pee, no mercy, people die, heaven's door, heaven's floor, mind the gap, 10:50, no mercy, no mercy, mind the gap, gap. Dubai, Dubai, room 11:45, hungry sharks, tick on screens, money flows, 1:13, no mercy, no mercy, time to pee. Taxi, taxi, terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more? Mind the gap. Taxi, taxi, terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more? No mercy, more, more. Taxi, taxi, terminal 1, 2, 3, 4, can I have a little more? Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Queremos estar más cerca de ti, comunicarnos contigo y mantenerte informado. Si eres pensionado de Colpensiones, actualiza tus datos de contacto. Te ofrecemos diferentes canales. WhatsApp Silver, 318-345-3436. Línea gratuita 018-042-5555. Y www.colpensiones.gov.co, sección sede electrónica. Gobierno de Colombia. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ya está aquí la Extra Promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Bueno, este fue uno de los robos a mano armada que le hizo la Academia Morricone en la película La Misión, The Mission, protagonizada por Jeremy Irons con actor de reparto Robert De Niro, y lo robaron a mano armada porque es una de las bandas sonoras más brillantes que se ha hecho en el cine. Pero como era italiano y estaba perdido por allá en Roma, lo atracaron sin piedad. Es todo lo que tengo que decir. Mira, ¿algo más de esta cortinilla? Pues quiero hablar sobre la película. La película fue una de las primeras veces que una gran producción se rodaba en Colombia. Se rodó en Cartagena. No quiero sonar autocobero, pero por ejemplo mi madre tiene una foto que se tomó con De Niro en esa época, y sale De Niro con una barba. No, eres casi autocobero, tremenda. Fresco. Y cuenta quién tomó la foto, que es lo más grave. Gracias. No sé quién la tomó, no sé. No, pues imagínate. ¿No te imaginas? Ah, ya. Okay. Ah, ya. Nico, ¿autocobero o no? No, ¿qué va? No, tranquilo, fue suave. Eso no. Sí, eso es sin problema, ¿no? Adelante, entonces. No, y quería simplemente aportar. En esa época hubo otra película que oiremos después, que fue la película Quemada, con Marlon Brando, que también se rodó en Cartagena. No era tan común rodar películas internacionales en Colombia en esa época. Estamos hablando año 80 y 6, película sobre misioneros españoles que obviamente llegan a colonizar en América Latina. Eso bueno, era lo que quería decir. Como se van a dar cuenta, las canciones sonarán un sinfín, 20 minutos cada cortina. Los borrachos. La decisión del gobierno de Boris Johnson de permitir a los restaurantes, bares y pubs de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte han retrasado la decisión de reabrir sus puertas el fin de semana, pero lo hicieron. Y yo no sé si vieron las fotos, pero creo que es lo más irresponsable que se ha hecho en la historia. Videos, terrible, absolutamente terrible. Impresionante, Jaime, la cantidad de gente sin guardar gente ningún desnuda, espacio. Gente echándose tragos sobre la cabeza. Sí, una locura. Pues eso para mí es un tema demasiado delicado. Pero no, es que no. Fíjese que volvemos al cuento. Boris Johnson fue muy cuestionado por las medidas iniciales que tomó de aislamiento de las personas. Luego las endureció porque estaban viendo que el asunto no iba bien. Y ahora, otra vez, se demuestra que parte del éxito de esas estrategias depende del autocontrol. O sea, no solamente depende de una orden gubernamental. Pero la orden decía que se iban a autocontrolar y, por supuesto, ninguno se autocontroló. Es que el borracho pues no se autocontrola por definición. Claro. Exacto, es que oí la historia de alguien que echó un cuento de que terminó en un hotel, con un motel, con una persona famosa y que se asustó porque terminó con el señor en peloto encima. Y pues mi pregunta es, ¿y tú qué pensabas si los dos estaban borrachos? ¿Qué iba a pasar en el motel? Claro. No, es que él estaba encima mío, pero te hizo algún tipo de... ¿De approach? De penetración, no. Approach. Pero me parece el colmo, que se llama encima mío, en peloto y yo también. Pero entonces, ¿para qué se meten a un motel? Exacto, pues, sí, de acuerdo. No, resulta que eso es culpa del man, ¿no? Pero te hizo algo, a menos ¿no? de que le haya obligado a entrar al motel. No, te obligaron a entrar al motel, no fue consentido entre los dos. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que te molesta? Pues que estaba encima mía en peloto. Y le dije, pero, ¿y a qué horas? Menos que me desperté a las 3 y lo vi encima mío. Ay, o sea, ¿como qué hacemos, Nico? O sea, dígame qué hacemos. ¿Y hubo algún tipo de penetration? Que no. Approach. ¿Y te penetraron? No. Pero no me gustó la forma en que me desperté y estaba él encima. No, pues debe ser, pero debe dar gran desasosiego también. Si ustedes pronto se le borran qué? Partes, o sea, de las filminas, qué uy. Malo que era. Pero uno, ¿por qué denuncia eso? Es mi pregunta otra vez. Pero ¿quieres entrar a un motel, mi amor? Claro. No pueden ni hablar. Entran al motel, se encueran y después se despierta a las 3 con un man ahí como al lado, borracho y dormido y en peloto. ¿Y entonces qué? No, es que yo pensé que es que el mami iba allá a recitar la Biblia, la parte del Génesis. ¡No! No, hombre, bueno, del Génesis puede ser, sí. No. De pronto. Haré paso número 1, por favor. ¿Ya? No, cambiemos esto. Mi nota de borrachos. Siempre, es que, no, ya no hay más notas, esto es muy largo. Haré paso número 1, corta la canción, por favor. No, déjala. Sin fin. Y suale un poquito, Jonathan, aquí al aire, a la música, que no se oye nada. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Son obras de arte, bro. No son las cortinas de Orlando, una señora viniendo allá de... No, chiripa y la leche café y visa, superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Eso. No, yo quiero saber cuánto. Usted saben que es un pint exacto. Es una cerveza. Es una pinta. Inglaterra. Que dicen aquí. Es un pint, una pinta. Listo. En Colombia no sirven pintas. Voy a hablar del tamaño de una pinta Inglaterra. Unas pintas bravas. No, en Inglaterra un pint es medio litro de cerveza. Sí. Eso son 500 mililitros. Sí. Les doy datos, ustedes saben que es un litro de agua y saben que una botella tiene 750 mililitros de vino. Correcto. ¿Cuántas pints se sirvieron en Inglaterra el sábado? Ahora sí, chao a la música, ya nomás. Qué pena con Ennio Morricone. Uy, pensará que estamos borrachos. Ese fue un microlingote. Más que la gente puede decir cualquier cosa, no te ves. Si me llega después de que se acabe la música, ni los dos. No, yo ni leo. ¿No? ¿Por qué? Ahorita digo, ya tengo un perdedor y empiezan a cambiar. Callao, yo he aprendido mucho, ¿no? Sí, es que no hay que mostrar el juego. Yo también he aprendido un montón. Eso está bien. Sí, cierto. Porque la vez pasada. Ya tengo menos dos. No, pero. Es que no le paran bolas a las premiantes. Porque menos dos. Si hay una respuesta. No, porque la respuesta es que no me gusta que contesten lo que no tiene nada que ver. Laura Hoyos, 11.000 pintas. Okay. Orlando. Me fui muy lejos. Yo también. 1.000.000 de pintas. No, pues yo. Jonathan. Yo sí. Jonathan, 50.000 botellas, menos dos, por favor, de una. Pero botellas. Ay, pero no, sí, pues, las pintas no vienen en botellas. Expliqué que es la cerveza que se sirve. Corrección. Es un sifón, es una cerveza en sifón, eso no. Es que yo no veo. And when my wife tried to prevent me from. Por eso menos dos para que bebas. No, para que. Corrected. Hola, sí, ¿sabe quién no contestó? ¿Está enferma? Nicolás Samper, 200.000. Y Emilio, gracias, bro. Entonces, Laura Natalia Franco no contestó. ¿No? ¿Está enferma? ¿Qué le pasó? Entonces, ella, no le pongan más cosas a ella, menos dos. El que tiene menos uno, pues es Laura Hoyos, que puso 11.000. Si la serie se llama Los Borrachos, o sea, yo no sé cómo... Esos manes chupan mucho, además. ¿Cómo explicarles el dato? No digo, se sirvieron en Inglaterra 13 millones de cervezas. ¡No! De sifón de medio litro. No, me quedé corto. Dios mío. Siempre se queda corto. Oígase, ¿qué pasó con esa risa socarrona? La risa que no existe nada ahí. No ni fondo, ni raíz, ni nada. Parece una torre. ¡Ah! ¿Listo? Como Eduardo, ¿cómo Eduardo? Le paso, Laura? ¿Cómo María le Juliana tiene menos 3 puntos, Jonathan tiene menos 2 puntos, yo tengo menos 1 punto, Orlando está en ceros, Laura Natalia tiene 2 puntos y Nico Samper 5. ¿Y yo por qué? Oiga, ¿qué pasó con Nico puntos? El viernes que yo dejé organizado yo tenía eso. Tenía 1 punto el viernes. Ah, no sé. Ay, no, sí, señor, menos uno, menos uno. Sí. Bien, Jonathan. ¿No lo dijo, Jonathan? Policía en ese cuadrante. No, mire, es que Laura es bien... Pero vea quién... ¿Y Laura Natalia Franco cuánto? 2, porque tenía 4 y le quitaste. Y la pregunta es, ¿y dónde está ella? ¿Alguien ha preguntado si está...? Pero no contestaste, no mandaste nada, ¿no? No, me estaba sirviendo el internet, me enredé, entonces, ni modo. Pues tú debes decir, yo quiero hablar. Claro. Y hablas de... O quiero... Cántala. Quiero cantarla. Ah. El que no tenga internet dice, no tengo internet, quiero hablar, apenas manden todo. Yo le abro el paso de primeras. Okay. ¿Y tú qué tenías escrito? No escribí nada, no, me embolaté. Listo. No, vamos con música, Emilio, por favor. Música normal. Ok, vamos con esto que es lo nuevo de Surfaces, con la participación especial de Elton John, y se llama así, Learn to Fly. Burns your head.

una de las películas más lindas de la historia, en la comedia, Eduardo Molinaro, nominado al premio Oscar como mejor director por La jaula de las locas. Eso creo que es del año 1980, es bien antigua. Solamente tiene 40 años. Pero ahí, yo dejo ahí. ¿O no, Emilio? Sí, película maravillosa con Hugo Tognazzi y con Michel Serrault. Una de las primeras películas icónicas que se hicieron sobre el tema de la homosexualidad. Y la música es de Morricone. Oigan esta belleza, eso es lo que vimos. Bueno, eso será de fondo musical y vamos a saludar a nuestra invitada, que se llama Marta Arbeláez, que es la directora de Mercadeo y Comunicaciones de Nestlé. Marta, muy buenas tardes y muchas gracias por estar en Los Originales. Muy buenas tardes, Jaime, a usted por la invitación y a todos los oyentes de su programa. Bueno, Milo viene celebrando desde hace 3 años el Día del Desayuno. ¿Y por qué celebrar esta fecha y en qué consiste este día? Bueno, realmente esta fecha nace por el interés y el propósito de Nestlé de mejorar la calidad de vida y asegurar un futuro más saludable. Y Milo, que durante más de 75 años ha acompañado este propósito y a las familias colombianas, promoviendo la práctica deportiva y una adecuada y balanceada nutrición que empieza siempre por el desayuno. Entonces tomamos la decisión de celebrar un día alrededor del desayuno como un espacio familiar donde los padres y los hijos y los demás miembros de la familia, por supuesto, se pueden reunir, disfrutar y aprender cómo hacer actividad física, aprender sobre la importancia del desayuno, cómo lograr que sea nutritivo, balanceado, por supuesto con vino, y así lograr que cada vez logremos adquirir más, un estilo de vida más saludable. Bueno, eso, el día del desayuno fue ayer. Hubo una donación de 15.000 desayunos a comunidad vulnerable, 10.000 en Bogotá, 5.000 en Medellín. ¿Cuál es el balance, Marta, de esta tercera jornada del Día del Desayuno de Milo? Bueno, el balance viene por dos frentes. El primero, porque logramos hacer, con la alianza con las alcaldías de Bogotá y Medellín, las donaciones de los 15.000 desayunos, llegando a 10.000 hogares en Bogotá y 5.000 en Medellín, que como usted dice son realmente población vulnerable. Eso nos llena de satisfacción porque logramos llevarle nutrición a muchos niños de Colombia. Y por otro lado, ayer tuvimos una jornada maravillosa, llena de premios, de mucha actividad deportiva. Tuvimos muchísimas reproducciones, más de 475.000 reproducciones, más de 800 comentarios muy positivos sobre la actividad y sobre todo muchas personas que compartieron los videos donde les inculcamos cómo hacer ese ejercicio físico hoy en día que estamos en las casas, cómo ayudar a los papás a mantener ese espíritu y sobre todo cómo ayudarlos con ese propósito de tener una alimentación nutritiva y balanceada para estos muchachos, estos niños colombianos. Marta, cuéntanos un poquito, porfa, de la gente agradece como compartir las recetas. ¿Qué tipo de recetas compartieron en el desayuno, Mil, ustedes con la gente que se escribió con ustedes? Claro, ayer preparamos, o sea, la base de las recetas eran productos, bebidas hechas a base de Milo. A veces uno como que no tiene la inspiración de con qué más, si el Milo se prepara con leche, ¿qué más le puedo poner? Y les enseñamos a hacer smoothies con frutas o a ponerle un poco de cereal sobre el Milo ya preparado, a prepararlo frío y caliente. Y además a darles combinaciones, porque la nutrición balanceada viene por la combinación de alimentos. Enseñamos la preparación de huevos, de proteínas para acompañar esta bebida, de cómo se combinen las porciones adecuadas, los carbohidratos. Y les entregamos una, digamos que dos direcciones donde las personas pueden encontrar mucho más recomendaciones de preparaciones, que son la página de Milo, que es www.milo.com.com, y la página de Nestlé, que ahí también en Nestlé Contigo encuentran muchas alternativas para preparar desayunos balanceados. Bueno, este es el primer año que se decidió hacer la versión digital del Día del Desayuno. ¿Qué diferencia o qué aporte le dio a los consumidores, a los que estuvieron conectados con ustedes este año con respecto a otros días del desayuno? Bueno, la diferencia un poco es el alcance, porque al tener la posibilidad de tener una conexión digital, pues no tenemos una limitación geográfica. Anteriormente nos reuníamos en un parque, en un espacio abierto, donde era muy entretenido también, pero aquí pues teníamos la posibilidad de tener gente de diferentes zonas, por un lado. Por otro lado, pues por la limitación de salir de casa, también aprovechamos un montón los espacios dentro del hogar para practicar actividades deportivas. Y lo otro también es que tuvimos diferentes premios, nos acompañó el exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel, y estuvimos todo el tiempo también respondiendo muchas preguntas que tal vez cuando tenemos ese espacio todos en un sitio abierto no tenemos esa posibilidad. Entonces creo que aprendimos un montón, capitalizamos el momento y nos salió muy bien. Qué delicia que todos los invitados a este programa fueran tan concretos y que dan tan buena información. Ella es Marta Arbeláez, directora de Mercadeo y Comunicaciones de Nestlé. Yo te tengo una última pregunta. Señor. Y esto pues es una pregunta de ancianidad, de antigüedad. Yo ya tengo mis años y yo lo único que me acuerdo es que el único premio que nos daban en la casa era Milo con leche, cuando tenía 7 años, 8 años. Ni te cuento qué año era esa, pero no me da miedo, año 67, 66, 69. Y lo otro es que uno se comía el Milo crudo sin nada, a escondidas. ¿Hace cuánto existe Milo, Marta? Bueno, Milo en Colombia lleva más de 75 años y efectivamente hemos atravesado por muchas generaciones, siempre con esa, con el, conservando las mismas propiedades nutricionales y ese único e inconfundible sabor de Milo, que es producto de una combinación específica de malta, vitaminas y minerales que producen el Active Go, y que hace que sea pues esa bebida que todos recordamos desde nuestra infancia. Y como dice usted, pues que llevamos en ese recuerdo, que por supuesto queremos que todas las, los jóvenes y los niños de hoy en día crezcan con esa bebida. En esa época éramos muy básicos, no había computadores, ni celulares, ni nada. No había nada. O sea, éramos básicos, jugábamos luneta, pero es un poco antiguo. Marta, hoy en día los mejores brownies que me he comido son de Milo. ¿Tú has comido eso? Bueno, la gente hace muchas cosas. Nosotros como recomendación para poder cumplir con la promesa nutricional siempre recomendamos que se consuma como una bebida con leche. Básicamente por conservar las propiedades nutricionales y porque, como lo he dicho, pues el balance depende de las porciones, la combinación de alimentos. Pero en realidad pues en Colombia las personas preparan un montón de recetas que básicamente se les ocurre. Nosotros también damos muchas recetas, siempre manteniendo la recomendación de las porciones, de la cantidad de producto, para mantener un buen balance en los niños sobre todo. Y finalmente, ¿la receta de hace 75 años de Milo es la misma de hoy o la han cambiado? La receta trata de ser exactamente igual, y digo trata porque obviamente seguramente la malta y esos productos de origen pues van cambiando con los años, pero ha sido la misma receta. Hemos tratado siempre de irla mejorando en función de los requerimientos de las entidades, por supuesto, el balance de unos ingredientes, otros. Pero el sabor, pues el sabor lo hemos tratado de mantener al gusto del paladar, de sobre todo a los colombianos que estamos acostumbrados a ese Milo con granulitos tan delicioso que se mezcla con esa leche y es inconfundible el sabor. ¿Original colombiano? En la fórmula que la receta que tenemos en Colombia es original colombiana y viene, digamos que tiene una tecnología muy particular, pero Milo existe en varios países del mundo. Y es ligeramente diferente, en composición nutricional muy parecido, pero el sabor sí es distinto, muy adaptado al paladar de los diferentes países en donde existe. Lo más importante es ese aporte de nutrición y que tiene algo que es súper importante. Yo no sé si alguna vez a nosotros nos lo dijeron en el pasado, yo creo que no, y es que el Activo hace que la energía se libere de forma eficiente y lenta durante el día. Por eso cuando uno se toma, cuando un niño se toma un Milo al desayuno, pues tiene energía un poco más por más rato para poder enfrentar todos los retos, tanto deportivos como académicos del día. Qué pena que me haya salido el libreto, pero tenía muchas preguntas de mi niñez, ¿ok? No, me encanta. Muchísimas gracias además por darnos la oportunidad de compartir con la audiencia todo esto que es muy importante para nosotros. Marta Arbeláez, directora de Mercado y Comunicaciones de Nestlé, muchas gracias y mucha suerte con todas estas lindas ideas para los colombianos. Muchísimas gracias. Gracias. Gran a usted, saludo. Una feliz tarde. Con gusto. Adiós. Bueno, la jaula de las locas sonó tres veces. Bueno, Emilio, ¿qué canción vamos?

Atame, música de Morricone, Emilio. Sí, película muy controversial en los Estados Unidos porque pues por su alto contenido erótico fue clasificada en su momento X, que es la clasificación que se le da al cine porno. Película muy buena que después la hicieron ahorita los italianos, un fusil ahí que se llama 365 días y es un hombre que secuestra a una mujer y le dice que le da 365 días para que lo adore si no la bota. Esta es la misma vaina. Banderas secuestra a una actriz y le dice, tú no te vas de aquí hasta que te enamores. ¡Oh, qué curiosidad! Se enamora. Ya, bueno, pero tranquilo. Pero es que de verdad, es que el amor también pasan así. El amor, pero nadie tiene la última palabra sobre el amor. ¿Qué tal la italiana? Eso es un bodrio, sin texto, sin diálogos. No, es un señor encima de una señora toda la fiesta. Ay, no. En yates. Esta era una pieza por ahí arrendada en Madrid de cuarta categoría. Bueno. Esta es una gran película, Almodóvar. Bueno. Vamos a leer el tema del día, Nicolás. Sí. Si tuvieras que llevar la misma ropa todos los días, ¿qué escogerías? A ver, leamos, porque es que yo escogería unos pantalones. De hecho, me la pongo cada vez que viajo, pero como no volví a viajar nunca, pues no. Unos pantalones de amarrar y cada vez que yo llego a un sitio así que la gente es un poco inculta y finos. Oye, ¿y usted por qué anda en sudadera? Y yo me miro el borde de los pantalones, me miro la pretina y digo, esto no es ninguna sudadera, respeta. Y esos pantalones son lo máximo. Y me compré unas, no son pantuflas, unos zapatos de piel por dentro y por fuera de camuflaje como de gamuza. Y también parecen como lo más ordinario que hay y es elegante ambas cosas. No conozco nada más cómodo. Y arriba, ¿qué me pudiera poner? Uno de los suéteres de Nico es un poco, es que me pican. Buscaría una cosita así, pero un poquito más, es que son muy duros, eso es como de, eso es de Dacron lo suyo. Sí, puro Dacron. No, pero por ahí iría, y me lo pongo pero mucho. Cómodo sí es. Y siempre es, óigame, pero usted que está en sudadera, me toca bajarme los pantalones y le, no mire, esto no es una sudadera. Poco lobo, pero ¿qué hago? Listo. Vamos a ver a los oyentes. Espero que alguien hable de las pintas de Nico. Es que Nico siempre se puso la misma pinta, no, pero tenía como 20 colores. No, pero sabe que yo en este tiempo, la misma pinta, la que voy a llevar todos los días, lo decidí, smoking. Yo cada vez que hago programa me pongo un smoking que tengo aquí en mi casa y lo uso y me veo muy bien, me siento muy bien. Resumen del viernes, dice Soldado de Jaime, polémico, a Nicolás le costó mucho corregir a la mesa, pero al final, como siempre, muy ecuánime y un excelente arbitraje en el arepazo. Recomiendo más uno para él por la labor, ningún más uno. Soldado de Jaime, Pamela Barbaricha, blusa blanca sin mangas y pantaloncitos calientes blancos y sandalias blancos. Beso mi rey de picas. Y Orlando, ¿será que me saluda? No, mi amor, tiene muy mal sonido. Seguimos. Pamela, bueno. Mac Bazar. Mi pinta es pantaloneta negra Adidas, camiseta de Millonarios y tenis. Perfecto. ¿Puedo durar dos siglos así, tranquilo? Magnífico. ¿Nota, Nico? 5-4. ¿Qué tiene de especiales? Pero bueno. Pero pues es para mí un punto muy alto en las pintas para vestir lo pusieron Carl Sagan y MacGyver. Siempre se ponían lo mismo y cada vez eran más espléndidos e inteligentes. El ilustre, dice Chief, escogería lo de siempre, dos jeans rotos y una camiseta de marca de pintura, medias que ya parecen sedazo en el talón, tenis multiuso y todo el atavio es un arco iris de Clorox. Y a las Valkyrias, la Pony Hall. No. Laura Natalia Franco y Valkirias, mire usted. En respuesta a los originales, sudadera y tenis, Alicia Garay. Cuando veo la jaula de las locas, siempre me viene a la mente el nombre de Orlando Rivera. ¿Cómo? Nota, ¿cómo? Nico. No, tranquilos, hombre, ¿cómo van a decir nota eso? Nota. 5-4. Jaime, usted hace mucha falta en el programa. Afortunadamente usted dejó en la dirección del programa Emilio. Gracias, Emilio. Nicolás y Orlando no se pusieron el programa de Ruana. Bueno, ¿le digo algo? No. Emilio dirigió muy bien el viernes. Muy bien. Gracias, Nico. Me vestiría todos los días del Corte Inglés, pero mi presupuesto no me da ni para Arturo Calle. Edilberto, Luis M. Sarmiento, busca a ver si todavía está abierto. Y Mireya Fashion, que era la versión femenina. Pero es que es... No, pero es que es pa' man. Sí, pero para una novia o algo. Mauricio Lobo, no sé qué. Usted y eso, semejante frío. Minifalda, Dianita Díaz, media velada y tacón de 8 centímetros. Don Joker, los enterizos que venden a las droguerías encima de una pijama mameluco y listo. Beso a la sensual Laura Pony de Turgentes Crines. Turgentes Crines. Ah. La pinta del granjero leñador nunca pasa de moda y siempre queda bien. Pantalón de pana café, camisa leñadora roja con negro, botas caterpillar y manillas en las manos. ¡Nota! Esta es la historia de mi vida, dice Cucho Jaime. Yo llevo todo este año rotando los dos mismos cagaditos remendados que tengo. Saludos a las hienas de la mesa y a ese filetico término medio de Laura codiciados. Uy, término medio. De verdad. Metallica, antes de iniciar con sus conciertos, tocaba The Ecstasy of Gold de Morricone. Sí, Carlos, lo que pasa es que decidimos con Emilio no poner una sola versión. Ay, pero... No, es que es ninguna versión, las originales. Eso sí, ha hecho todo el mundo vainas de semana. Escríbalas, compóngalas, deben ser lambones los que las tocaron. Otro día hacemos uno de versiones, pero será en otro programa. Datos económicos, el dólar, 3.633 bajó 13, el Dow Jones subió 500 puntos, el Nasdaq subió 226, el Standard & Poor's 49, el Colcap, ¿no has despegado? ¿Tú, Jonathan? No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus...